comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts, estem així com cada dia. En fi, gràcies per deixar-te acompanyar i per formar part d'esta família grandota que tenim així en la 97.7, compartint l'actualitat de València i la seva província. Com sempre, estàs benvingut, ben trobat a València Abierta. Estem a dimecres, ja és 8 d'abril de 2015 i així estem la quadrilla de València Abierta preparats amb camisa ben florida i ja en un aspecte més primaveral, general. S'heu tret un poc la indumentària d'abric. Avui sembla que l'horatge també pujaran una miqueta les temperatures perquè a Osaetes ahir quin airet més punyetero que feia. Pese a lo qual, en una tarda sin parangón en la història dels esports olímpics, Arantxa Ferrer és que a fer bicicleta. Sí. En fi, que no és una cosa rara. No. En el Cabanyal no es parla d'altra cosa. Va ser tal impacte general que el personal està flipat. Sí. No sé si tant per la teua tècnica de pedalets, notable, com per la indumentària. Que, en fi, tot acompanyava. La indumentària era normal, esportiva. Però anem a veure, ja, Arantxa, però boneta tu, una indumentària esportiva ja de per si. Ah. Això és un espectacle. Això ja, això ja punto, va. Gràcies, gràcies. Vas tindre... a veure, jo he fet molta bici, eh? Abans, quan la ràdio estava en el passatge de Doctor Serra, me n'anava des de la Malvarrosa, que entonces vivia ahí amb mos pares, hasta allí tots els dies en bici, eh? Un tres quarts d'horeta... arribar, però feia temps que no agafava la bici, ahir la vaig agafar i anava un poc dura. Un poc dura era que els que anaven corrent m'adelantaven. Vaig fer soles el passeig marítim de la Patagònia. Puc demanar-te una precisió? És que... davant de l'expressió anava molt dura... Sí, que costava molt... No, vull dir, què hem d'entendre? La bicicleta, sí, o la bicicletista? La bicicleta. La bicicleta anava dura. Sí. Vale. Esto que pedaleches y... de piños. Molt lento, sí, sí, molt lento. Això li faltaria un poc de tres anys. Algo li faltava perquè, vamos, això no era normal. Però tu canviaves, Arantxa? Que sí, que la tenia en la més fluixa de totes. Era l'etapa del Tourmalet. Sí, estava fent una etapa de... Sí, alpinisme, estava pujant... Però què estàs, pujant cap a Serra? Sí, sí, en el passeig marítim. Estava en el passeig marítim. Però bueno, això sí, parecia que estava pujant del Garbí. Passeig marítim... De la Patacona. La Patacona... Això és una altitud de... Sí, mira, passant en tres xiquetes, que jo crec que se riuen de mi. Menos 0,5. Bé, però la qüestió és fer exercici i tindre un poquet d'agulletes, que això significa que has treballat bé i, ui, estic totalment morta, o sigui que... Sí, bé, sí, tens un altre aspecte, t'has revitalitzat. El sí. tema de la bici, mola. Sí. Se pega el solet, està bé. Clar. Molt, de categoria. Sílvia Tomàs no és tan ciclista com no, Arantxa Ferrer. Practica tot tipus d'esports, però tu eres més de gimnàstica. Sí, soc de gimnàstica perquè és l'única manera de fer alguna cosa d'esport, perquè allí, per on visc, jo no tinc l'oportunitat de... No m'agrada a mi ir per la carretera, és que me dona por. Soc poregosa en aquestes coses. En la bici... Si tinguera un carril bici o un passeig o una... Sí, però per carretera me dona... Te fa mal rotllo. Sí, me fa mal rotllo. Fas esport dins de casa, que també és bueno, una manera... Bueno, faig en el gimnàs o... Ah, te'n vas al gimnàs, ah, molt bé. Vai. Jo què sé. Pues quan ve l'estiu, pues sí, pues a nadar, que també aprofite. Sí, fantàstic, que faig bastant. Molt bé. Bueno, així de quant en quant no progressa molt el club de pàdel de València Abierta i Aledaños. Estem més que estàvem. Leo Marín i jo, en fi, molt de gust i voleu un dia, pues, podem quedar. Però, teniu nom però... en l'equip? No. No? No, el Manta i jo, el Manta, este i jo, el xiquet, no sé. Si voleu jugar, esteu allí en una, un nivell sense passar molt del 3. Si passeu molt del 3 ja no, però si esteu allí en el 3, 3 i poquet... En el Facebook, si voleu, un dia se juguem una paella, Leonardo i jo. Els que no entenem, quants nivells n'hi ha? Ah, bueno, Nian, unos chungo, bueno, muy novato, dos tira que te va y tres mitjanet. Vale. Mitjanet. Després n'hi ha... Però el tema està que de 3 a 3 i mig és molt. No, vale, vale. De 3 i mig a 4 és moltíssim. Un 4 i mig ja és una pena. Un 5 ja, i a partir d'allà professionals. Vale. O siga que... Que estic pensant jo que si hi ha gent en el mur de Facebook, si la cosa si la va cosa endavant prospera, i la, algú s'anima, podríem fer el primer torneig oficial contra Ximo i Leo. De pádel València Abierta. Perfecte, sense ningun problema. Inclús la paella ja la donem per la paguem, que no n'hi ha problema. Paella, almorzar o el que procedisca. Bueno, si voleu, no li he demanat permís a Leo per aquesta qüestió, però bueno, tampoc és qüestió. Per cert, un Leonardo Marín vindrà demà a fer la seva secció festera i festiva. Ha vingut al despatx, però escolta, indignadíssim. Encès en flames, perquè diu que en Twitter estava tot el món supercabrejat en l'entrevista que li va fer Pablo Motos ahir a Isabel Preisler. Que diu que sí, que va ser, que quina vergonya, que va fer un ridícul molt tremendo i molt d'això. Així com som prou fans de la Preisler, no li hem fet molt de cas. Ah, que venga, que estàs, que rebelde estàs, que no sé què. Però, no sé, hi havia de fet tant de rebombori en la part final del programa que ve Susana Wolf, otra superfan d'Isabel Preisler. Traurem els moments més importants de l'entrevista i li pegarem una volteta a l'entrevista i això. Però... No. Totalment que... en desacord, en Leo. Ell està molt maniós en la Preisler. És que no. Fa la lectura que té que fer de lo que va ser ahir este show televisiu. Absolutament memorable i del que avui anem a parlar. De fet, estem parlant tot el dia dels... talls que ens va deixar Isabel Preisler, que jo crec que sí que van ser bons. Diu, no va dir res. Sí, va dir coses. No sóc devota, no estic en el nivell que està Susana Golf, ella diu que és devota. Sí. Jo no, però jo sóc fan. Jo vull dir, jo volia veure-la. I vaig estar mirant-la embelesada i mirant com parlava i el que dia, i a veure si s'equivoca, si no, si tal, si qual. Al final és una dona un poquet distant i un poquet... a mi me sembla un poquet freda, però és un personatge... És Isabel Preisler, vull dir, tot el món voldria entrevistar-la, encara que no tinga res que dir. I la ola, quan trau en portada la Preisler i la família, ven lo que no està escrit, i ahir Pablo Motos estaven comentant que ha fet el rècord històric d'audiència, mai havia fet tanta audiència des que els hormigueros hormigueros. Bueno, en fi, ara després parlarem d'això, anem a posar musiqueta del Arrebato, que ens visita, que este cap de setmana està d'actuació per València, gran concert en l'Arrebato, a la una i mitja hem quedat en l'Arrebato. Per arrencar el programa ens anirem a Cortes de Pallars, veurem com tenen allà les coses, parlarem amb Laura Ballester, que és la companya del diari Levante, que estigué allí a ir en Cortes de Pallars, en la Vall d'Aiora, i ha pogut veure personalment lo impressionant del desprendiment de la llau de roques que, com sabeu, des de Despús-Air està tallant la carretera, la via principal de Cortes de Pallars, i té la localitat de 1.700 habitants, no completament aïllada, perquè han de fer un rodeig per caminals i de vora 100 quilòmetres, però la via principal està tallada, i el que te rondaré, Morena, perquè encara no està clar quan reobriran esta via. I sobretot ens interessa que Laura ha parlat amb els veïns i anaven dient, no sé per què això ens ho temíem, perquè diuen que sense culpar a ningú que la muntanya està molt foradada a causa de la central elèctrica que hi ha allà. En fi, encara que tot està per investigar-se i sobretot els veïns el que volen és que se refaça la carretera d'una altra manera, o que se lleven les roques que estan impedint el pas, encara que en tota la seguretat per davant. I el que hem d'agrair, el que hem d'estar contents és que afortunadament no hi ha hagut víctimes, perquè podria haver sigut una gran desgràcia. Sí, perquè molta gent treballa en esta central, de fet n'hi havia gent treballant en aquest moment, però com era un dia festiu, van tindre la sort de no estar exactament en el punt, però podíem estar parlant... Pues en un altre dia, en un dia com avui, per exemple, d'una tragèdia. Clar. Així no és. Bueno, pues anirem a Cortes de Pallars a veure com està el tema i com està la cosa de lo que popularment es coneix com els xiringuitos de la Malvarrosa. No són xiringuitos, pues són deveres uns restaurants, a més, portats d'una manera superprofessional, que te fan uns arrossos i lo que demanes estupendo, però es coneix popularment com los xiringuitos de la Malva Rosa. A veure com està el tema, perquè pareix que ja ara sí que va de bo, que es presenta un projecte a medi ambient, en fi, que respecte la llei de costes i també la manera en la que, escolta, ens agrada anar a fer-nos unes clòxines en estiu, en una terrasseta i que mos pegui l'aire, i que els hostalers del Passeig Marítim de València pues, que tinguin una manera de guanyar-se la vida, no? Un conflicte ja arrossegat des d'anys arrere, i a veure si a partir d'ara podem parlar de, en fi, de tranquil·litat per als hostalers i que vosaltres puguem disfrutar-ho també, no? I tant que sí, volem despolititzar este tema i que siguin els mateixos hostalers en primera persona que ens expliquen quin és el projecte que han presentat, els metres que tindran, com estaran ubicats, com les reformes que se podran fer i com nosaltres com a clients podrem disfrutar d'aquests xiringuitos. I ja tenim les provatures que està fent Nuno per a l'11 del València en l'enfrontament el dijous a Bilbao contra l'Atlètic de Bilbao. Vos ho contarem a partir de la 1. Ara, 12:41, arranquem. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Unas fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Criada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Llega el concierto del año. 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barnin, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Federales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. Festes a la Vall d'Uxó. Del 6 al 19 d'abril, festes patronals de Sant Vicent Ferrer a la Vall d'Uxó. Festes d'interès turístic nacional. Del 10 al 13 d'abril, 32 Fira Agrícola Comercial i de Vehicles. El dia 13, gran dia del patró Sant Vicent Ferrer. Festes patronals a la Vall d'Uxó. T'esperem. Ajuntament de la Vall d'Uxó. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Atleti de Bilbao Valencia. Cortes de Pallars, que continua, home, no completament aïllat, perquè, en fi, els veïns poden entrar i sortir, però fent un rodeig per pistes forestals, per camins sense asfaltar i de molts quilòmetres, de més de 100 quilòmetres. La via principal continua tallada i ja veurem quan se pot reobrir. Ja sabeu, després de les roques caigudes durant estos dies, va ser la nit del diumenge. Hi ha perill de que hi hagi més caiguda de roques? Pues pareix ser que sí, continua treballant-se sobre el terreny, i en este punt podem parlar amb la companya del diari Levante, Laura Ballester, que ha estat allà a Cortes de Pallars, també parlant amb els veïns, i ha pogut veure realment la situació en la que ha quedat la carretera, que degué ser certament molt impressionant. Hola, Laura, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximó. Hem vist les fotografies en el diari i en l'edició digital del company Fernando Bustamante. En fi, és impressionant, les imatges de la muntanya de pedres que ha sepultat la principal carretera, el principal accés a Cortes de Pallars, són impressionants. Vist sobre el terreny, Laura, quina sensació té causa? Vist sobre el terreny, la veritat és que dona una por tremenda, perquè t'imagines que haguera pogut pillar allí alguna persona, algun cotxe, i, en fi, el que haguera pogut passar allí, tots els veïns de Portes de Pallà són conscients, podríem estar parlant d'una tragèdia de dimensions espectaculars, però malauradament o afortunadament no va pillar a ningú, perquè estem parlant de tones i tones de pedres de dimensions espectaculars i de sorra, d'arena, que va caure allí i que tapa la principal via d'accés del poble. I clar, el problema és que ara tampoc s'atrevixen encara a començar a desescombrar, a retirar les pedres i l'arena, perquè clar, hi ha perill de que continuï aquest deslliçament de pedres. Així que els especialistes en geotècnia i geologia van a analitzar en quina situació se troba la muntanya per a veure quan poden, en fi, començar a retirar tot aquest material. Ara, efectivament, no? L'important és aquest informe geotècnic i en totes les prevencions del món. Tingueres ocasió, pel que hem vist també en el diari hi ha diversos testimonis de veïns en els que pogueres parlar. No sé quines impressions té en Dugueres l'hora de parlar en els veïns de Cortes de Pallars. Estan preocupats? Han passat por? El que més me va sorprendre és que la majoria pensava, el dia el mateix, és que això ja es veia vindre, perquè diuen que allí la caiguda de pedres és contínua i en fi, tots el diuen el mateix. La muntanya, el massís que tenen allí en Cortes de Pallars està hueca per dins i per acollir la central elèctrica. I aquestes instal·lacions s'han aconseguit a base de dinamitar per dins la muntanya. I el que te diuen tots és que en fi, que no saben... M'imagino que, o és evident, que això s'haurà fet amb garanties de seguretat, però... En fi, Vox Populi, o el que comenten tots els veïns és que ells identifiquen o creuen que pot haver ahí un possible origen en l'actuació, en la intervenció que s'ha fet en la muntanya, però clar, això és el que diu la gent del poble, no està basat en cap anàlisi ni en cap informe oficial o tècnic que s'ha pogut fer, que és el que es va fer a partir d'ara, però... per responsables de la Diputació de València en col·laboració amb una enginyeria que es dedica a aquests temes. Bueno, pues es lo importante ara és efectivament, no, que se diagnostique bé la causa d'aquests desprendiments i l'informe dels experts que estan treballant sobre el terreny. Sí. És lo principal i a partir d'ahí, pues això, liberar l'accés d'esta carretera, que és la carretera principal d'accés, la CV428. D'accés a Cortes de Pallars, perquè ara tenen el tema del subministre i tot, doncs estan... És complicat, com tu molt bé dius en l'article. A veure, allà no estan perquè poden, pegant una rodada de 100 quilòmetres... De 100 quilòmetres, sí. Però, clar, són pistes forestals, en fi, no està... En fi, començaran a tindre, no sé, si alguna mancança en breu, perquè no ningú s'atreveix a donar un termini, no?, de quan podria estar la carretera... No. De nou habilitada, no? No, perquè l'alcalde ahir em reconeixia que podíem estar parlant de mesos, segurament, perquè en fi, els estudis geològics i geotècnics pues, van a tardar, o van a... Pues, cal ahir emplear un temps, i sobretot perquè després s'ha de garantir també, i per dalt de tot, la seguretat de les persones que es posen ahir a treballar per a retirar les pedres i els escombros, perquè no es poden arriscar a començar a desescombrar allò i que pugui haver un altre deslliçament de terra, un altre deslliçament que per altra banda, i això és en el que estem treballant avui, els geòlegs adverteixen que és un fenomen natural i que en fi, aquesta zona és una zona que ja està catalogada així com a susceptible de produir-se este tipus de deslliçaments. Bueno, pues... Així que sobretot hi ha que garantir també la seguretat de la gent que se va posar a treballar allí per a poder accedir a, al poble, que en fi, ahir estàvem parlant també amb un responsable d'un restaurant i ja li s'havia acabat la cervesa per a poder distribuir, perquè estava esperant justament per a aquest dia que anara al camió per a rebre els bidons de cervesa. Són més de 1.000 habitants, no?, que hi ha en esta població, sí, de la vall de Aiora, i sí, clar, pues, passant els dies, pues, es quedaran sense subministre, tret que, bueno, pues, efectivament, fent la roda, els puga esta roda de 100 quilòmetres de la que parlem i per pistes forestals. També sí, la central elèctrica està parada, no?, allà treballen... Uh-huh. Varies desenes de treballadors, sí, i alguns estaven allà en el moment de que caigués la llau de pedres i també, clar, pues això, pues per sort no els va pillar. A veure també l'informe en què la companyia elèctrica també tindrà, en fi, tindrà que dir la seua. Bueno, sí, pues molt atents estarem, efectivament, a el que passi els següents dies i sobretot de la seguretat dels veïns de Cortes de Pallars. Gràcies, sí, Laura, com sempre, un plaer. Ha quedat alguna cosa pendent, Laura, perdona. Sí, no, únicament, que també resulta curiós, Cortes de Pallars estava demanant que s'asfaltaren aquestes vies alternatives que se van a utilitzar ara, perquè són vies alternatives planificades o previstes en el pla d'evacuació de la central nuclear. I ells porten demanant des de fa molt de temps que s'asfalten i que tinguin un mínim servici, perquè si es produeix alguna eventualitat necessitarien gastar-les. I el que també indicaven, no, jo crec que molt encertadament, alguns veïns, és també la il·lògica d'algunes d'aquestes vies d'evacuació, perquè són vies d'evacuació en cas d'una emergència nuclear que t'evacuen en direcció a la mateixa central nuclear. Bueno. O sigui que, en fi, ahí, la veritat és que n'hi ha molts detalls i molts punts que rascar, però ha tingut que passar aquest deslliçament i aquest salut per a que per fi els asfalten aquestes vies d'evacuació. Així que sí, seguirem atents. Sempre que hi ha alguna desgràcia ens repensem les coses, com en este cas sembla molt sí, evident que s'havien d'haver planificat millor abans. Laura Ballester, sí, com sempre, un plaer. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies. Adéu, bon dia. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Disfrute de un cepillado total con el cepillo dental eléctrico Luthaus de Levante, el mercantil valenciano, con 4 cabezales intercambiables y un diseño práctico y cómodo, por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 12 de abril, La Cartilla, recomendado por los mejores dentistas. Així continuem, 12:54 en la teua, en la 97.7. Anem a parlar del que comúment es coneix com els xiringuitos de la platja del Passeig Marítim de València. Encara que jo no sé si he tingut ocasió de visitar-los, però escolta, de xiringuitos res, Són uns restaurants realment, en fi, magnífics, no? Que són 14 establiments que hi ha en la platja. Bueno, ja sabeu que durant la legislatura passada hi hagué molta polèmica, s'hagueren de tombar inclús part dels establiments, tingueren que tombar pues, part de l'establiment, perquè hi havia l'ocupació, segons la llei de costes, i ara pareix que estem en el bon camí de que això finalment acabi solucionant-se per a bé dels hostalers i de tots aquells que ens encanta disfrutar d'una bona paelleta a vora mar, d'unes bones clòxines, una bona picadeta allí en el Passeig Marítim. Pues s'ha presentat al Ministeri de Medi Ambient el projecte, esperem que sigui el projecte definitiu, i avui volem parlar precisament amb un dels portaveus dels hostalers i a veure si estan satisfets i si al final acaba sent una bona solució per a tots. I li diuen Santiago Gómez. Hola, Santiago, què tal? Bon dia. Buenos días. Bueno, ¿cómo lo ven? Es una buena solución? ¿Hay futuro? Ciertamente que sí. Vamos a ver, ya tuvimos unos problemas con el anterior gobierno que restringió los metros cuadrados de utilización de los comedores y aquello pues quedó un poquito reducido, pero gracias a las gestiones municipales y de la Generalitat con Costas y el Ministerio de Medio Ambiente, pues esto está, no diría yo en vías de solución, yo diría más que eso, porque desde hace 3 años que ya se recuperaron los 100 metros que se tuvieron que derribar, sí es cierto que como terrazas abiertas, pero bueno, de alguna forma pues ya eso era, estaba encauzándose en el buen camino. Y ahora pues los proyectos se prevé que se van a implementar estos 100 metros dentro de los nuevos locales. Por lo tanto, por supuesto que estamos satisfechos. Santiago, aparte de esos, han recuperado los 100 metros que tenían entonces y luego pueden ampliar con las terrazas arriba. Efectivamente, es un valor añadido que va a dar más aforo y va a mejorar muchísimo el servicio en la playa. No solamente es la superficie que se ha recuperado de lo que se tuvo que demoler y además de eso tenemos que contar también con que la parte de arriba ahora va a ser usada también para comedores y para terraza. Estamos vale, hablando de otros está, 100... Sí, vemos en el proyecto que hay una parte que está como entoldada, hay ya como un, ¿no? Hay una barandilla, hay un barandat y bueno, la posibilidad de estar ahí arriba, imagino que con unas vistas también chulas y tal. Bueno, si ustedes y los 14 establecimientos están satisfechos con el proyecto que van a empezar a arrancar a partir de septiembre, ¿no? Después de que pase el verano. Pues bueno, finalmente lo que ha sido una, en fin, ha sido una un tiempo de desacuerdo, cuanto menos, ¿eh? Cuando no de utilización política. Yo me pregunto, Santiago, si ustedes se han sentido en algún momento utilizados también un poco como, en fin, entre unos y otros, estirando bueno, unos de aquí y otros de allá. No queremos entrar en rifirrafes políticos. Vale, lo sí entiendo, que, Santiago, lo entiendo. Pero sí que es verdad que siempre es una moneda de cambio y una pelota de aquí para allá. Sí que nos hemos sentido así en muchas ocasiones y lamentablemente es una situación pues bastante difícil. Pero lo cierto, en honor a la verdad, lo que tenemos que decir y francamente es que gracias a las gestiones municipales con Costas se ha resuelto el problema. Ahora mismo, con total respeto hacia el medio ambiente y hacia la playa, se ha buscado una solución en la que yo pienso que se beneficia a todo el mundo. Se beneficia el proyecto de futuro de los hosteleros y también se beneficia pues la asistencia del público a la playa. El encontrarte un domingo con que no te puedes comer una paellita en una terraza porque resulta que se ha reducido a 50 metros cuadrados y está completamente ocupada, a poder tener un aforo que pueda dar este servicio. Santiago, pues ni peratiris ni peratroyans. Al final tienen suficiente instalación. Con las terrazas de arriba, aparte se gana, yo creo que una novedad interesante también. Y todos están de acuerdo, pues nosotros a disfrutar del buen servicio, profesionalidad y los buenos productos. Ascolte, y a la marcha. Y, en fin, no sé si se podía haber solucionado antes, como pregunta el compañero Parrilla hoy en el periódico Levante. Es posible que sí. En cualquier caso, Santiago, un abrazo, que vaya bien, y que vaya bien la temporada también, que se presenta buena. Un saludo, Santiago. Saludos, adiós. Gracias. Servicios informativos. La una, temps per a la informació i arrenquem amb el cas Nós. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Els advocats de la infanta Cristina que han presentat ja avui el seu escrit de defensa. Sí, ho han fet en l'últim dia que ja determini, el termini fixat pel xutxe José Castro, encarregat de dur la causa per tal de realitzar aquest tràmit, ja que recordar que Castro va incloure a la germana del rei, Felipe VI, en el auto d'apertura del xiu oral del cas Nós per dos presumptes delictes fiscals. En aquest escrit que ha presentat avui la defensa de la infanta, un escrit de poc més de 20 pàgines, els seus advocats demanen l'absolució de Cristina de Borbó, argumentant que ella no va tindre cap intervenció en la gestió de la societat Aizon, de la que era propietària, amb el seu home, al 50%. També assenyalen els advocats que, donada la confiança que ella tenia amb el seu marit, pues ella només es limitava a firmar els papers sense demanar explicacions. I el sector públic valencià, que tarda 119 dies en pagar als autònoms. Sí, són xifres fetes avui públiques per l'Observatori de Treball Autònom, referit al primer trimestre de 2015, 34 dies més que la mitjana nacional tarda el sector públic valencià en pagar als autònoms. D'esta forma, la comunitat valenciana es situa entre les comunitats més moroses de tot el país. Les administracions públiques tarden una mitjana de 85 dies en pagar als autònoms, quasi tres voltes més dels 30 dies que marca la llei. L'organització agrària ABA denuncia el robatori de 17 motors i de cable de cobre en la secadora d'arròs de Cullera. I tot això en apenas dos mesos, segons l'organització, la instal·lació ha sofrit dos robatoris en plena nit. L'organització també assenyala que el valor de lo que han furtat puja a 50.000 euros. Segons ABA, en els últims 5 anys, els desperfectes ocasionats pels lladres sobrepassen els 200.000 euros. Els dos últims robatoris, els que fa menció la informació feta pública avui, posen, diguem, en perill el secat d'un milió i mig de quilos d'arròs d'esta campanya. Detenció de més de 50 persones en una operació contra la delinqüència itinerant. Una informació feta pública fa no res. Segons la policia, Ximo, els arrestats actuaven des de la localitat castellanenca de Vinaròs i es desplaçaven per tot el país. El director general de la policia, Ignacio Cosidó, i el delegat del govern de la comunitat valenciana, Serafín Castellano, oferiran esta vesprada una roda de premsa en la que donaran a conèixer més detalls d'esta investigació. I ara, a la 1:03, la informació de l'hora. Avui vent de llevant. Ahir també la jornada, este vent arriba fresquet. Sí, sí. Se te fica per el coll i no acaba de molesta, ser l'horatge de primavera que ens agrada. No, no. Lo que passa que diu l'Agència Estatal de Meteorologia que a partir de demà pujaran les temperatures màximes i ho faran al voltant d'uns 3 graus. Així que si la mitja avui de la temperatura prevista és d'uns 16 graus a València Capital, demà estarà al voltant dels 18-19 graus. Tornarà a pujar la temperatura, la qual cosa, i se vente que tu estàs comentant que bufa avui de llevant, que ho fa moderat en general, però en ratxes fortes també al litoral de la província d'Alacant, pues vean que serà més suportable, no? Uh-huh. El cel completament ras. Bueno, algun interval nuvolós que podria deixar alguna pluixeta sense importància a l'interior de la província de València, però pràcticament ras a la resta de la comunitat. I com dies les màximes avui, en fi, moderadetes. Sí, moderades, no? Moderades al voltant dels 10 graus al litoral a Gandia, 16 graus a València, 15 graus a l'interior on tenien ja Requena. Perfecte. Què t'has plantat ara? Pues ara és temps d'estar ja preparant la qüestió de la recollida de les creïlles. Sí, estem ahí ja. Les creïlles estan a punt de collir-se, al igual que les cebes, les que s'han plantat més pronte, allà a finals de setembre, per ahí, ja estan a punt de collir-se. La ceba, diguem, en el seu esplendor, no la que es cull per tal de... La tendra. La tendra, no, la tendra la pots collir quan tenen pràcticament 4 dies, no? Però la ceba i la creïlla estem allà en el temps. Molt bé, estupenda per fer bollits, que és molt estupenda, sí, senyor, molt sí, sa, molt valencià. Exactament. Molt bé, més notícies a les dues. Gràcies, César. A tu, Ximo. És la 1:05 de la vesprada i, bueno, és que sou habituals, ja ho sabeu, després de que vinga César Molins en la... o Juanma Romero, també, a contar-nos la informació general, fer-nos el recull d'última hora informatiu. Pues des d'este ratet i, en fi, rengo-rango cap a la una i mitja, estem 20 minuts o 25 minuts tranquil·lament parlant, raonant, debatent, informant de l'actualitat futbolística, fonamentalment de la del València Club de Futbol, que té dijous un compromís que sembla fonamental, molt important, perquè queden 9 partits, perquè el Sevilla no afluixa, perquè l'Atlètic de Madrid tampoc afluixa, i estem una miqueta en la por en el cos, perquè San Mamés és un camp complicat, perquè l'Atlètic de Bilbao, del exentrenador de València, el Txingurri Valverde, no és un equip menor, té aroma de gran clàssic, encara que té alguns lesionats de l'Atlètic Bilbao, dels quals ja parlarem. Què faran uno dijous, 20 hores, 8 de la vesprada, mitja hora abans, com sempre, en la sintonia de la 97.7, en el gran Manolo Montalti, el zorro, Salva Folgado, contambos. ¿Qué? Que ya no es el zorro. Sí, señor Bau, espera, esto, vamos a ver, esto, a ver, la nomenclatura clásica, perdón, que además es como aparecen en el debate. Por cierto, muy interesante debate hoy en Superdeporte, que se ponen uno contra otro, espalda contra espalda, como si fuera a la manera clásica de los duelos románticos a la puerta del cementerio. Sí. Y es siempre el calvo y el zorro. El zorro y el calvo. Ponga usted. Es correcto. Monta tanto. Eso es para Super. Nosotros, el fardacho. No. Ya hemos evolucionado. ¿Ah, no? ¿Qué es? El cocodrilo del Turia. Cocodrilo, nada, es que cada semana estén cambiando. ¿No? Si no, no vamos a aclarar. Si él pone emoticonos de cocodrilo, tendremos que ascenderle de fardacheta a cocodrilo como Dios manda. De sangre fría, en cualquier caso. No, congelada y tradicionalmente en contra del guión. Eso también, eso es característica de Folgado también. También tengo que decirle que Ringo Rango está a la altura de Berbiquí, en desuso. Totalmente como expresión clásica. Usted sabe que yo soy un folclórico, sí, sí, sí. Y un clásico en todo mi quehacer. No, pero como usted me la tiró. Sí, sí, no, bien. Le he escuchado y me la ha guardado. Bueno, pues yo era amante de la gramática, de la parda y de la otra. Usted es más casi de la parda, pero bueno. Fuilo. Bueno, la gramática parda siempre va bien en cualquier circunstancia. Bueno, pues ya entreno. Els psicons estan entrenant ara mateix a Paterna, i en els terrenys de Paterna està Salva Folgado. ¿El qué? ¿El alligator? Ahora que le digamos, ¿el alligator? Alligator es muy americano. Eso es muy americano. No, el cocodrilo del Turia. Cocodrilo del Turia. Y es Folgado. I no sé ja com me diuen, no sé ja ni com me diuen. Jo tinc identitat ja. Tenemos muchos pases para entrar al futbol. Me posa tant ja, Bau, que ja, al final ja me xire. Me diuen qualsevol cosa i jo me xire ja, perquè dic, hòstia, no que és Bau. Serà per mi, seré jo. Dic, serà Bau? Serà Bau, està cuidant-me. Com està? Està el dia avui agradable allà en Paterna, Salvador? Està millor que ahir, la veritat, eh? Millor que ahir. No acaba de trencar el sol, però bueno, ahir feia més fred que avui. De fet, hi ha molta afluència, més que ahir, de gent que ha vingut a les instal·lacions de Paterna, aprofitant que, bueno, pues que tens els nanos en casa i que has de fer alguna cosa en els nanos, pues te portes així a Paterna per a que vegin a futbolistes quan abandonen la ciutat esportiva després d'entrenar, perquè també fa molt de temps que en uno no obre la porta, eh? Eso te iba a decir. És molt de cridar a l'afició i l'afició, i que important, però així fa molt de temps que no obre la porta, eh? Però la gent se iba a los nanos a tomar la mona a la colina esa donde se ve una esquinita del entrenamiento? No, así a la porta, al parque de exterior. Donde tú paras siempre a gallar. Lo de la colina es de prensa, exclusivamente, porque está gent sap que allí se poden poner els entrenaments. Ah, perdón. Algún curiós acosta, a voltes, perquè diu, veu prensa, para, baixa del cotxe, y digo, mira, pues así se coge alguna coseta y se quedan ahí al costado de mi chat de comunicación. Pero vamos, no, la gente no controla esa zona en cara. El cocodrilo de la colina. Un fateado sangre. Y se pone en la colina. Bueno, Folgado, muy entreno, que poc se pot rascar, diu, si este no obre la porta, però, en fi... No, tenim la prova ja. N'hi ha 11? 11 provats? Tenim lo que avui he provat a porta tancada en el mini, el timing del València Nuno, i al final pues el substitut de Parejo sembla, de sorpresa, que va ser Rodrigo, lo que vol dir que serà un 4-2-3-1, amb Alves en porteria, amb Barragán i Orban en els laterals en defensa, Mustafi i Otamendi com a centrals, Fuego y André Coma mid-centres. En la dreta estará, se mantendrá, Feulí. No. Terra Perapiati, Rodrigo en la mitja punta. Y Dal, según la prueba de Will, que a tú te agradará, Chimo, Alcácer. No, ahí está. Sí, no está Negredo. Sí, señor. A los que no les agrada mucho... Mucho y poquito. Es a nuestros compañeros de Super, que han hecho un cara a cara... Es verdad. Negredo a Duriz. Contra cual, según cosa, puedo correr de más, pero bueno, lo que en Pogut Bore era Alcácer. También te digo una cosa, están Rodrigo y Fegulí, pues igual Rodrigo aparece en la derecha y Fegulí en la micha punta. Yo creo que estos dos futbolistas podrían intercambiar perfectamente la segua posesión. Pero bueno, según la prueba de Wii, Nuno ha sachat este 11, por ende va que es el que fa San Mamés. Acaba de donar la convocatoria també Nuno, primera d'una roda de premsa, després, com és costum en ella, donar convocatòria, van tots els disponibles convocats, lo que vol dir que fins i tot pues els joves Alba Ruiz i Tropi també viatgen esta vesprada a partir de les 6 des de l'aeroport de Manises cap a Bilbao. Salva Ruiz, aclararle a nuestros oyentes que igual no está muy versado en temas de la cantera, ocupa tradicionalmente el lateral izquierdo, ¿no? Sí, correcto. Me llegas a decir que no te asesino. Tío, porque... No, sí. Pero es una razonable medida de prevención, claro. Ver si Orban tiene claro. alguna relliscada o claro, alguna lesión o lo que fuera. O Piatti claro. Tiene algún problema porque Orban claro. También puede ser carrilero. Eso es, y luego lo que ha dicho Folgado me parece interesante, que Rodrigo y Fegulí pueden cambiar posiciones para aparecer. Yo espero que aparezca Fingulí de una santa vez. A ver si se le ilumina la Virgen de Fátima, ¿no? Porque él es no le voy a pedir musulmán, pero... No voy a poder hacer un seguimiento, porque lo tendré que ver por la tele. Un seguimiento particular, como le hice en esta del otro día. Pero es para hacer eso. Eso me parece muy interesante, ¿no? Hacerle un seguimiento. No seguir la bola todo el tiempo, sino decir, ¡ánimo, hombre! ¿Y ahora este qué fa? Per la tele és molt fotut, quan diu, uau, molt fotut. No, per la tele no és fotut, és impossible. Impossible, sí. I, òbviament, escuchando la 97%, tampoc, perquè vibres con el balón. Vosotros tenéis que seguir al balón. Ayer, con tal, estaba celoso de que yo hiciera un seguimiento particular a Fingulí. ¿La dieron en la tertulia, por eso? Estaba un poco celoso. Bueno, es que Montal tiene un puntito... Y yo había apostado por tropia muerte y no sé... Yo sí, sé. Bueno, yo os recomiendo que mireu la... Bueno, Superdeporte es el feu sencer, volta y volta, y después para embolicar el bocadillo va de categoría. Pero en la página Switch, sí, efectivamente, el calvo y el zorro atacan de nuevo. Rodrigo, la opción más lógica era lo que planteaba Folgado, y Manolo Montante en un alarde sin parangón de riesgo periodístico. De kamikaze. Digo, si apostamos que sea en serio, 2 puntos. Tropi. Con dos pelotas. No, molt bé, sí, señor. Sí, señor. Yo los quiero escuchar esta noche. El cara a cara que van a tener ahí. Se van a dar hasta para salar, sí. No, el partido espera a Tropi, ¿sabes? A mí me agradaría que jugara Tropi, efectivamente, pues tancara la boca a tots, pero bueno, primero el técnico ha de atrevirse. Ah, pero dius, ho dius en serio, ¿verdad? Que estaves parlant en certa ironía de que un partit en San Mamés... No, era ironía. Es para gente cuajada, ¿no? Pero este chiquet... Cinc minuts o dos minuts en ell. Claro. Que yo, chica, lo de montar, porque digo, bueno, es un mid-centre, vale, correcte. Però, clar, és que Will València se juga moltes coses i el tècnic, evidentment, va apostar per futbolistes, com tu dius, pues això, paragats. Hágame un favor, señor Fardacho evolucionado. Cuando anuncien por Twitter el programa de esta noche, póngame un WhatsApp avisándome antes para yo retitular y añadir. el Fardacho le ha metido un gol al calvo. Bueno, yo creo que ha habido ahí también... Eso pasa con... Con cariño. Con cariño, claro que sí. Usted no veía tómbola, cuando hacíamos tómbola. Había un chiquete ahí. Uno de Gandía que pasaba allí a ver el Tótila. Pues entonces también ya había un poco esa cosa. Entonces nos reunía Carmen Ro, que era la directora, que siempre hablábamos de sus largas piernas y su gran talento. Nos reunía todos y entonces decía... A ver, Mariña, entonces tú, pam, le pegues para allá. Carmele, tú, pam, le pegues para allá. Esto lo fan igual, ¿sabes? ¿Tú qué vas a decir? Pues yo voy a decir eso. Ahora, que todo está raonat, porque los argumentos de Manolo no dejan de ser... El argumento de Manolo, ahora, está ben tirat en el sentido de que él recorda el debut... No, anem a veure, vaig a ir un poco en defensa del calvo. Él recorda el debut la temporada pasada contra el Athletic de Madrid. Momento de José Luis Gaya. Va a debutar y... Sí, chiquet. Como si debutara... pues eso, este... Salva. Ese chiquillo del Mestalleta i tal, igual, i va fer un partidazo. Per tant, qui te diu a tu, si por mor d'una lesió, no perquè isca, coneguent a Nuno ex-nano, i com dius, estic en Salva, no va arriscar i és un partit per a gent bragada. Però qui te dice a ti que hi ha una lesió indesitjada i no queda més botons que tirar del chiquillo i el chiquillo se marca un partidazo? Bueno, todo puede pasar. Pues todo puede pasar y me parece bien que defienda al calvo, pero le voy a decir una cosa. Ayer, la academia. Ayer en tertulia, y al calvo, sí. ¿Qué? Me ataca el calvo y dice, yo apuesto por este once. Y dijo tres onces. ¿Qué te paréis? Que no falla. Pero ojo, antes de dejarme hablar, dice, y pasamos a publicidad y luego me repicas. Y digo, coño, vieja táctica de pasar a publicidad. Y luego entra y me dice, venga, ¿qué? Y digo, ¿se han dicho 80 equipos? Casi metió a Felipe Augusto en una locura ya transitoria. Felipe. Claro, estaba yo ahí con el Sky, a ver si desconecto yo el Sky. Pues lo de Felipe Augusto. Una cosa que Wey se le ha preguntado a Nuno per Felipe Augusto. Sí. Ah, sí. Y claro, Nuno que ya. No sé, pero Neisir dijo, no. Cuento con Felipe Augusto. El problema es que él viene de jugar con su selección y ha hecho un viaje muy largo. Toquetes nas, Nicolás. O sea, con Ciotamendi, haguera jugat en Chesc. Vull dir, o sea, que el Ciotamendi no va fer un viatge llarg o Alves, però bueno, tampoc, evidentment, sabia què dir Nuno de per què ha desaparegut del mapa, no, que ha desaparegut de Felipe Augusto. Ha desaparegut Felipe Augusto, i he vist lo vist també, i tu en el duel este, en el Calvo, també el traus a relluir, i molts aficionats també el tenim en el pensament. Què passa amb Rodri? Con Rodri de Paul. Quin pecat ha comès el xiquet, vale? No ha fet... A veure, quan se li ha donat aquesta responsabilitat d'estar en el mig del camp i fer de André Gómez, per entendre'ns, el xicot no... I s'ha aturullat, se li veu molta tècnica, però és un xiquet que és de veres, que s'aturulla. Però bueno, però és el que tu dius, i Feguli, no? Pingulí ha fet uns partits també, i Rodrigo en fent... Rodrigo és de veres que l'altre dia li dona reviscol al partit en companyia de Negredo, però quants partits Rodrigo mos ha fet patir? Dius, però este xiquet, és que no va, és que carguin l'ou, és que no va... Pues bueno, li mereixeria una oportunitat de Pol? Pues pareix que ni... Es que ni de coña, sería tan cuando como... destierra un tío, lo destierra, lo destierra. Este Nuno, ¿eh? Sí, bueno. sí, está de viaje con su selección y a la fer. Por el aire. Ahora más juntos. Si no, esta selección lo convocamos a la próxima vez. Sí. Pero es una alineación tal y como hemos comunicado a nuestros lectores, donde en teoría Rodrigo va a jugar como de medio enganche. Que esa es la posición. Escolta, pot ser Feguli la mitja punta, eh? No tinc clar si Rodrigo està en la dreta. Jugamos con 10, con Feguli ahí. Como salga como el otro día para echar. No es mi partidario de Feguli, ya estamos viendo. Yo le seguí y vi claro la cara dura. Además, es que me he mojado con Feguli. Ayer escribí duramente contra Feguli. Y le dije a Nuno, castigo. Y Nuno me ha hecho caso y me ha dicho, titular. Sí, la banda al nas de fer castig. Bueno, i vam veure efectivament com el Sevilla no afluixa i va guanyar al Llevant. Encara que el Llevant podia haver rascat un empatet a última hora, però bueno. Bé, va guanyar, ben guanyat. I l'Atleti de Madrid, en 15 minuts, que va accelerar una miqueta, se va desfer d'una Real Societat també molt, en fi, molt fluixeta. Què passa? La virtut de l'Atleti de Madrid és així, Ximo. Porta dos partits que fa gol molt pronte, davant el Córdoba va fer el mateix. Ayer fa lo mateix y después ya se fica en modo ahorro de energía y ya no gasta lo mínimo porque el partido el de guanyat, aparte de que ir la Real Sociedad va a ser pues molt indolent, ¿no? En la visita al Calderón, y podien parlar també del seu tècnic, que ells sense davanters li claven dos gols en 10 minuts i trau els dos davanters que té en el minut 75. Vull dir, lo de David Moyes, ayer també va ser algo increíble en el Calderón, li va facilitar la feina a Simeone, però l'Atleti Madrid, que sí, que té el calendari carregat, que la setmana que ve juga a Champions, però ella porta dos partits, que fa dos gols en 10 o 15 minuts, i ja no gasta energia, saps? Vull dir, està regulant-se, li deixen bé les coses d'inici, ojo. Però bueno, de cara a la Champions, això que estalvia, en quant a gasolina. Ayer en el Supermurciélago, la tertulia del Supermurciélago, ya fuera de micrófono, Miki, que sabe bastante de fútbol y muchísimo de fútbol, sí, sala, sí, sí. El tío me dice, y yo lo comparto, me dice, ¿por qué los entrenadores de fútbol no cambian en el minuto 20 si algo va mal? Solamente un fa Paco Gémez. Parece un pecado. El único. Claro, con las orejas que tiene, Paco Gémez se atreve con eso y con más. Pero es que es normal. Sí, yo el otro día a Fingulí, en el 19 lo cambio. Porque me estaba restando. Mira, pues un tema, entonces, para, pero es que un cuando, tema para Superdeporte, si cambia, hacer un seguimiento de en qué minuto cambian uno y ver si realmente... A partir del 60, el 60, el 65. Sí, Santa, sí. No, yo lo he hecho ese seguimiento. 63 y 65, sí. Oye, es que sí, pero no me abre, pero lo ha hecho, pero documentado, poniendo... El otro día contra el Villarreal, tarda a meter a Rodrigo, tarda a meter a Negredo, tarda un disparate, si quieres ganar el partido. Y ahora reincide en el error, porque si para usted también va a ser un error, Paco Alcácer. Sí. Y Fingulí, pues Fingulí y Paco Alcácer están en la línea. Eso titular, Perlonche, que voy a probar en unos segons acaba de contarnos Alba Folgado. Son un error su Fingulí y mi Paquito Alcácer. Bueno, pues anem a veure. Es de ver es que lo de que necessitem els gols de Negredo, hi ha un treball molt xulo avui en... també en Superdeporte, pues, sí. Un poc d'insuflar-nos ànim tots, no?, del tiburón, i fan una anàlisi de les ratxes triomfals, segons escriu així Montoro, dels números de Negredo en els últims 9-10 partits de Lliga. I vaja, en les temporades que va estar en el Sevilla, la 10-11, la 11-12 i la 12-13, segons l'estupendo anàlisi de Superdeporte, pues va fer 10 gols, 8 gols i 10 gols. O sigui que Negredo, te necessitamos. El sprint final de Negredo mos fa molta falta perquè ha fet 4 gols i 2 de penalti. Hay que destacar cómo baja la arena el director de Super, ¿eh? No se dedica a su columnita, que el tío investiga, porque eso hay que investigar. Eso hay que rascarlo, sí, hay que rascarlo. El señor Montoro está ahí, el tío discreto, pero bueno, se marca reportatge. Penseu que Negredo, per a la segona part, o per al minuto 60? 60, que no, antes de 60 no. A veure com va el partit. Cocodrilo del Túria, ¿tú qué crees? No, home, que els canvis es fa a partir del 60, encara que és cert que quan Nuno va arribar, les primeres jornades de Lliga canviaven molt prompte. Jo recordo canvis al descans, recordo un doble canvi al descans un parell de voltes, i era un tècnic que mos crida l'atenció perquè en les primeres jornades de Lliga canviava prompte. El que passa és que és cert que ara, on sembla que ja troba la estabilitat en quant a 11, sistema i demés, pues no canvia prompte, tarda prou en fer canvi, no? I després jo confio en Alcácer demà davant de l'Atlètic Club de... Ai, sí, senyor. De Bilbao, crec que és el davanter idoni per atacar aquesta defensa, i bueno, ja veurem què és el que ocorre, però el que està clar és que demà el València necessita la victòria, perquè si demà no rasques, tens ja el Sevilla damunt de tu i se'n torna a l'Atlètic Club de Madrid, eh? I mira sí. Com va canviar la tortilla en dos partits, ja, eh? Sí que esperem que demà rasque el València, eh? Veus la classificació avui, efectivament, sí, veus sí, 61 València i 61 el Sevilla... I l'Atlètic ja ha despegat a 65, i l'Atlètic i el Real Madrid a 6 punts, i és de veres que ja el Villarreal per baix a 50. Pues la nostra lliga, efectivament, és la que sospitàvem, contra el Sevilla i contra l'Atlètic de Madrid. Què li anem a fer? Ja arribaran a 3 lligues, tu? Sí, però soñar un poquito. Fue un sueño amable, fue un sueño que no nos lo creímos casi nadie. Y fugaz, ¿eh? Claro, pero no pasa nada. Si no, yo creo que nadie se lo creyó de verdad. Pero era bonito. Ahora, hay que destacar un dato sobre... Nos vamos a jugar un poco los cacaos contra Atlético de Madrid y contra Sevilla. Simplemente destacar un datito. Que el gol a veras contra el Sevilla es favorable al Valencia, en caso de empate. El gol a veras contra el Atlético de Madrid es favorable al Valencia, en caso de empate. Y en el triple hipotético empate entre los tres, el primero el Valencia también. Oye... Es un puto ahí mal. Lo dejo, sí señor, sí señor. Bueno, y en la portada de Wii de Superdeporte destaquen también a Aritz Aduriz, un treballador, un fenómeno, sí, que quan va estar a Mestalla va ser sempre un cavaller i un tío que anava per dalt, bueno, per dalt i per baix i de tot. I este s'ha tirat moltes vesprades a Mestalla i fora, a l'equip a l'esquena també, i era patall Aduriz i Aduriz ho arreglava. Fue uno de los grandes desastres del Valencia deshacerse de Aduriz. Sí. Traerse a Nelson Huevo Valdez en lugar de Aduriz. Ahora, Aduriz es un tío muy bien alimentado. ¿Por qué? ¿Qué come? Pues come... ¿Cocochas? El menú de su hermano. Ahí va. Aduriz. Ahí va. Dos estrellas Michelin. Hola. Oiga, son iguales. Póngaselo en Twitter. Ponga en Google. ¿Aduriz? ¿De un Chermak es Queener? ¿Cómo? No, Queener no. Es de los grandes. ¿Os dir? ¿Qué? Pero son ¡oye, Cocodrilo del Turia! ¿Son hermanos de verdad? Pues que miréis la foto. Si deben ser gemelos casi. Vamos a investigarlo eso. Por el amor de Dios. Aduriz es un enorme, güey. ¿Estáis dudando de mi... No, que va, que va, que va. Dios me libre. Aduriz es un cocinero restaurador de primera categoría en el País Vasco, de los muy grandes. Y es de la edad de Ariz, son parecidos, es que son son iguales. Tienen cara de cococha, los dos se han alimentado de cococha. ¿Pero es de chuletón o de espuma de esta? Es de espuma, de espuma. Pues es un poco, el mundo de la espumita, pero también te hace un seguro que te hace un chuletaca, de esos que te dejas de eso. Los vascos serán de espuma, pero el chuletaca se lo come seguro. Los clubs gastronómicos se ponen hasta las orejas. Molve, Salvador, que vaya molve. Te escoltem esta nit. Un abrazo, primo. Muchas gracias. Bueno. Claro, ya está. También podría haberlo comentado en Salva, lo de Enzo Pérez, que ya comienza a entrenar y podría estar contra el Barça, difícilmente contra en el derbi contra el Levant, ¿no? Y lo matéis, estén parlando de Gallá. Sí, bueno, podrían tornar los dos contra el Barça. Son sensaciones diferentes. Estar en la jaula es un paso adelante en la recuperación de Enzo. Yo no lo veo otra vez. Recuerde que la liga se estrecha, porque hay... el Valencia juega el jueves y luego el derbi es el lunes, por lo tanto no estamos hablando de dos semanas largas, estamos hablando de 9-8 días. Enzo no llega para el Barcelona, Gallá no llega obviamente contra el Athletic, no llega. ¿Enzo contra el Barça tampoco? Yo creo que no. Ostras. Gallá no llega obviamente contra el Athletic Club, Gallá no llega, por mucho que le digan, para el derbi contra el Levante, y Gallá igual fuerza para estar contra el Camp Nou, que tampoco es seguro que esté. Pues le van a echar de menos, sea mi Paquito Alcácer o sea Negredo el delantero titular, sí. O ambos dos, según como vaya el partido, vamos a echar de menos, efectivamente, al Chiquet, porque el Chiquet la enrosca muy bien per la banda. El Expreso. Y para el Expreso, efectivamente. Y, a ver, para desgracia de Piatti, tiene más poder ofensivo nuestro José Luis Gallá. Por cierto, que el duende Piatti. Dígame. Voy a romper una lanza a favor de Gallá. Empieza a haber movimientos de apretar a Gallá para que hable, que se pronuncie, que diga. Mm. Dejémosle jugar a fútbol. Leo con es un inquietud. Leo con inquietud a Julián Montero, director de Superdeporte, en la trasera, en la última, en la página de atrás del periódico. La contra. En su La contra, la última del miércoles, efectivamente. Y dice, Gallá, ¿dónde está el problema? Dice Julio Montero. A estas alturas, no es difícil adivinar, bueno, que quiere hablar de Gallá y esto, dice... y no para decir que es un desagradecido, José Luis Gallá, ni que ha firmado no sé qué con nadie, sino simplemente constatar que le ofrecen un contrato mejor que el de André Gómez, una cláusula de rescisión incluso menor. Y dice Julio Montero, ¿dónde está el problema? Que es la pregunta con la que empieza. A ver... estem un poc en el mateix, no volem senyalar a ningú, ni anem a dir-li a José Luis Gallá, ningú està així per a expedir, no, diguem, DNIs de valencianisme. I jo crec que José Luis Gallá, en la seva trajectòria i la seva criança, té acreditat que porta per la sang blanc i negre. Però jo crec que l'aficionat està volent dia que Gallá se manifeste. Es manifeste el cor. Després... els agents, i ja passarà el que passe, si realment és el Madrid o és el Chelsea o és el Manchester o és qui sigui qui ve a per ell en els diners damunt de la taula. Però si és de veres, com ho vull ajudar jo de Montoro, que el València li ha puesto un contrato sustentablement mejor que el de André Gómez, que ja és un bon contrato, i una clàusula de rescisió razonable, què passa? ¿Dónde està el problema? Bueno, pues a lo mejor José Luis tenia que ir i dir, che, que no hi ha ningún problema. Acabaré firmando. Lo que quedan son flequillos. Tranquils. Yo entiendo que sí hay problemas, señor. Obviamente que lo hay. Rovira. Y de mucha pasta, pero seguramente. Si hay problema, y de mucha pasta. Si hay problema, al último que le corresponde hablar es al futbolista, que tiene que centrarse en jugar. Es mi opinión. Puede hablar el Valencia, puede hablar los agentes de Gallá. Pero el futbolista no es el... Julián Montoro maneja esta información porque se la da al Valencia. Bueno. Obviamente. No, digo yo. ¿Ha soplado la fuente? No, digo, vamos a ver, es lógico. ¿Quién se la ha dado? ¿Los toldrá? ¿Los agentes? ¡No! Los agentes no soltarán ni una brizna. Pero el Valencia sí le habrá dicho, no, Julián, a ver, nosotros al muchacho le hemos ofrecido una pasta, un muy buen contrato, es mejor que el de André. Escúchame. Y la cláusula es una cláusula bajita y no quieren firmar. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a razonar. Lo que digo, Lame, ¿qué pasa? Si el director de Super en la contra... ¿Cómo la llamaba usted antes a la contra? No me acuerdo. La última. No era la última. La de atrás. Ha hecho un la de atrás, lo que dice él. Dice,

otra vez que saltan todas mis alarmas, otra vez que se me vuelve a hacer de noche, otra vez no entiendo nada, pero busco esa palabra que me sirva de soldado en nuestro choque. Y el amor se agrieta por las dudas, por los celos, y se cuelan la ceniza, los reproches y los miedos, y empieza a resquebrajarse como un trocito de hielo. Nos culpamos el uno al otro para no volvernos locos, a ver si el otro lo arregla, porque queremos salvarlo, pero no sabemos cómo. Oh, oh, y otra vez mi mundo se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que gritaste. Ese mundo del arrebato que se pone a dar vueltas a nuestro alrededor es Pequeñeces, ya lo conocéis sobradamente, es además desde hace varias semanas el número uno en nuestra lista, en los 97 de esta de aquí en tu casa, en la 97.7. Bueno, tenemos noticia importante del arrebato, ya sabéis, porque esta semana en un auditorio de lujo extraordinario, en el Palau de Lesar Reina Sofía, nada menos, este sábado tenemos una cita con la música de tus tacones, con la gira que además recién arrancadita llega a Valencia del arrebato, del gran Javier Labandón. ¿Qué tal, arrebato, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien, muy contento con todo esto, ¿no? Con el inicio de la gira y sobre todo con visitar Valencia, una tierra que me encanta, ¿no? Muchas ganas hay, hay muchos taconeros en Valencia, muchos arrebatados. Y tenemos muchas ganas de vivirte en Valencia, como tú dices, es lo auténtico, ¿verdad? La esencia del arrebato es cuando te subes al escenario. Sí, sí, es lo más, para mí es mi hábitat natural, o sea, donde yo me siento yo, donde de repente todo cobra sentido, ¿no? Porque yo siempre digo que todo lo demás, esto, las entrevistas, los discos, los videoclips, todo eso son medios para llegar luego a tu fin, que es el escenario, ¿no? Que es donde tú te sientes cómodo y donde ves realizado todo lo que tú quieres, ¿no? Comunicar. Y además, cuando sentimos más todavía las canciones del arrebato, porque lo importante de la música del arrebato y las cosas que nos pasan escuchando tu música, Javier, sobre todo que nos pongas de buen rollo y en este caso que nos hagas pensar, ¿eh? Sí, en esta gira llevamos el mensaje humildemente, ¿no? El mensaje de brindar por la victoria del corazón, ¿no? Darle importancia al corazón. Normalmente siempre nos está hablando y siempre nos está diciendo cosas, pero últimamente, bueno, pues yo creo que no hacemos mucho caso, ¿no? Y creo que cuando hacemos caso al corazón es cuando la vida se nos pone de repente de colores, ¿no? Y creo que es muy importante escucharlo. Más que cierto, Javier, en estos tiempos tan convulsos, tan revueltos, ante la duda, deja que hable el corazón, pero sobre todo escúchalo. Esas maneras distintas de sentir el amor, de sentir el corazón, están en ese nuevo trabajo, la música de tus tacones. Decías que en el disco te han salido 11 pedazos de taconazos, que yo no sé si en la gira, Javier, habrá más taconazos, hay más del nuevo trabajo, pero imagino que también los grandes clásicos del arrebato también van a caer en el concierto del sábado en Valencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Haremos todo, presentamos el disco, la música de tus tacones, lo presentamos al completo, y luego pues hacemos claro también todas aquellas canciones que la gente pues recuerda del arrebato y que son clásicos ya, ¿no?, en la carrera del arrebato. Yo estoy seguro que la gente no me lo perdonaría si no lo hiciera, ¿no? Y la verdad que sí, seguro que habrá alguna que se me escapará, que alguno dirá, bueno, pues esta no la hizo, pero sí hacemos muchas, hacemos casi veintitantas, casi treinta canciones y yo creo que la gente va a pasar muy buen rato, va a escuchar las canciones que le gustan, si le gusta el arrebato, aquella que le gustaba tanto, y va a escuchar muchas. Y sobre todo un concierto muy emocionante, es divertido a la vez que emocional, ¿no? Y yo creo que la gente se va a ir con muy buenas sensaciones, se van con muy buen estado de ánimo del concierto, ¿no? Que eso es muy importante. Veníamos comentando hoy que teníamos que hablar contigo, Javier, bueno, un poco entre los compañeros aquí en la radio, lo que cada uno piensa y siente, ¿no?, de la música de tus tacones. En fin, cada uno canciones distintas, pellizcos distintos, pero la sensación que teníamos todos es, oye, es que el arrebato de verdad que ha vuelto por todo lo alto. ¿Tienes esa sensación de haber dado en el clavo otra vez, Javier? No sé, yo creo, verdad, estoy muy contento de verdad, que cómo ha ido, cómo va el disco, la aceptación que está teniendo, lo que está gustando. Yo he intentado eso, he intentado pues volver a ser yo mismo, pero sin repetirme, ¿no? Que es muy difícil, tú tienes una carrera y quieres que no, pues vas creando unos hábitos, vas creando, te das cuenta, puedes aprender unos trucos que ya sabes que les gusta a la gente, y no, y sin embargo yo he preferido pues ir renovándome, he preferido ser sincero, ser consecuente con mi estado de ánimo de ahora, con mi edad, en fin, ir evolucionando, ¿no? Y creo que la sinceridad al final, la gente es lo que te hace conectar con ella rápido y lo que la gente detecta, y creo que eso es lo que todo el mundo detecta, ¿no? Que es un disco muy honesto, muy sincero, y sobre todo muy... que te puedes identificar con él, porque habla de las cotidianidades nuestras, de nuestros sentimientos, de nuestros día a día, ¿no? Eso es importante. Pues, musicalmente también tenía muchas ganas de hacer un disco así también, que creo que damos un paso adelante con la Big Bang, que damos un paso adelante con muchas canciones que creo que a la gente también agradece esa frescura, ¿no? Unos arreglos distintos, pero que encajan perfectamente en el espíritu del Arrebato. Sí. Y de precisamente de ese día a día también te quería hablar, porque acabamos de pasar, ¿no, Javier?, la Semana Santa, que en tu tierra se vive con mucha intensidad, es algo muy especial. ¿Tú qué tal lo has vivido? Pues yo, como un sevillano más, lo he vivido. He estado en casa, no tenía trabajo, o sea que lo cogimos de descanso y hemos estado en casa con la familia... y yendo a ver las cofradías de Sevilla, bueno, nos dimos una escapadilla el sábado a la playita, volvimos, sobre todo las cofradías de Sevilla son... A mí desde pequeñito he ido con mi padre, con mi madre, y para nosotros pues es algo que va más allá incluso de la religión, de la fiesta religiosa y todo, es una tradición de fiestas de Sevilla que bueno, que te gusta ir con tus hijos y acompañarlos y explicarles cada motivo, cada cosa, la Sevilla está muy bonita porque está llena de azahar, la primavera en Sevilla es preciosa, y pasear por el centro de Sevilla en esta época con 27, 28 grados es una gozada, ¿no? Es cuando yo creo que se disfruta más Sevilla. Después ya empieza a apretar un poquito más la calor y ya aquí empezamos mejor a buscar la orillita de la playa, ¿no? Pero en primavera es el momento más bonito de Sevilla. Te vas a encontrar con aromas muy parecidos cuando vengas a Valencia en primavera, sí. Que ya la conoces bien. Y el aroma de azahar es de las muchas cosas que nos unen. Sí, hay algunas que no nos unen tanto, Javier, también te lo digo, porque estamos otra temporada más, Sevilla y el Valencia y el Sevilla en la cosa futbolera, y estamos peleando por esa plaza en la Champions, y oye, está la cosa ahí. Nos une lo bien que nos va a los dos, ¿no? Yo creo que el Valencia está haciendo una temporada maravillosa, creo que ha vuelto, ¿no? El Valencia, que es el Valencia potente de siempre, ¿no? Que hace poco ha sido el último equipo que ganó una liga, o sea, que no fuera el Real Madrid ni el Barcelona. Y yo creo que es de agradecer para el fútbol que vuelvan equipos que sean capaces de disputar y de discutir, ¿no? La liga. Y bueno, y el Sevilla también está haciendo una buena... O sea, me refiero, en el sentido positivo nos une. Es verdad que estamos un poco ahí peleándonos a ver si nos llevamos la Champions 1 el nos otro. Nos une Emery también. Es verdad. Y Vanega, ¿no? Bueno, le deseamos, aparte que el paso de Emery por aquí pues fue relativamente accidentado, es verdad que los triunfos no se le pueden negar. Y oye, ha ido incrementándose la rivalidad, pero con sevillistas como tú, el Sevilla nos cae mejor. Sí. Oye. La verdad que aquí en Sevilla además se tiene mucho... Muy bueno, lo que yo tengo es un buen concepto de Valencia, ¿eh? A Valencia le tenemos aprecio, es una ciudad que le tenemos aprecio. Yo creo que es por esas cosas que dices tú, porque nos une, ¿no? El azahar, las naranjas, el arroz, el buen ambiente, todo eso, el calorcito, o sea, somos gente muy parecida. Pues vamos a disfrutarlo, todo eso y los taconazos del Arrebato, la música de tus tacones. Arranca con su gira y llega a Valencia. Es este sábado, apuntarlo en la agenda, que no lo perdáis. Sí. Palau de Lesa, Reina Sofía, que además es un auditorio maravilloso, para un concierto que espero que sea inolvidable, Javier. Pues muchísimas gracias. Vamos todos con muchísima ilusión y con muchas ganas de estar a la altura de Valencia. Vamos a ponerlo todo para a ver si lo conseguimos. Que vaya muy bonito. El Arrebato, muchas Javier Abandón. Abrazo fuerte, muchas amigo. Gracias. Un abrazo fuerte. Otra vez que te despides, que me dejes, que me olvides. Otra vez que son montañas mis defectos. Otra vez que saltan todas mis alarmas. Otra vez que se me vuelve a hacer de noche. Otra vez no entiendo nada, pero busco esa palabra que me sirva de soldado en nuestro choque. Y el amor se agrieta por las dudas, por los celos, y se cuela en la ceniza, los reproches y los miedos, y empieza a resquebrarse como un trocito de hielo. Nos culpamos el uno al otro para no volvernos locos, a ver si el otro lo arregla, porque queremos salvarlo, pero no sabemos cómo. Se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que gritaste. Nos enfrentamos como fieras en la selva, llenos de orgullo como aviones kamikaze. Y otra vez las opiniones de la gente, y otra vez viene el pasado a visitarnos. Pero parece el corazón que es el que siente, y lo que siente es tan inmenso que al mirarnos estas cosas convierten pequeñeces. Otra vez que el mundo queda en blanco y negro, otra vez regresa el nudo a la garganta. La salida de emergencia, buscar esa sentencia que me sirva de guerrero en la batalla. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida, o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. C'est si bon. Sí, sí, bon. En 13 minutos y arribem a les 2 de la vesprada. I com que és dimecres, és dia de coloringo, anar al quioc i veure les revistetes i tot això, pues fem una miqueta de xafardeo, que ens encanta. Així la redactora en cap de la secció de Societat i altres coses del querer, Susana Golf, en el diari Levante. ¿Qué tal? Valenciano, pues... ¿Hiciste caso a mi recomendación de anoche? Desvanido. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Qué tienes que hacer esta noche? Siéntate frente al televisor. De obligado cumplimiento. Por favor, a ver a la divina. ¿Y tenía o no tenía razón? Tenía razón. Impresionante. Hasta la moña de los. Allí estábamos mi Anita y yo sin parpadear. ¿Verdad? No perdiendo detalle de alguno de los movimientos. Y yo tampoco parpadeo. No, es que este es el tema. A ver, no diría retraída, porque retraída sería tener una característica, digamos, casi de propia de tímidos. Contenida. Me dio la sensación de que su puesta en escena fue, en fin, muy estudiada, pero podía haber sido algo más expansiva. A ver, vamos a ver. Algo más emotiva, algo más natural. Hay que tener en cuenta que esta mujer, una showwoman, no es. O sea, tampoco nos engañemos. Sí. Ya no es Will Smith, no es Hugh Jackman. Me dio pruebas en Antena 3, ¿te acuerdas de aquel programa que hombre, hizo? Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Pensaba que no te acordarías tú, pero veo que sí. Fue un paso muy breve y muy... Sí, sí. Pero hacía 20 años, ojito, que no aparecía en televisión. O sea, el acontecimiento era mundial, estratosférico, diría yo. Y la ha petado, ¿eh? La audiencia ha sido... espectacular. Récord histórico. Efectivamente. Nunca jamás Pablo Motos ha hecho una audiencia como la de ayer. 4 millones de telespectadores y lo que te rondaré, Morena, y el 20% de audiencia que es ahora. Y mucha espontaneidad y mucho espectáculo y tal. No, pero mira que se esforzó, la verdad. Ahora, Leonardo Marín ha venido. Nuestro fascinado. Compañero. No, fascinado que va. No. No. Entonces, pero qué mierda, pero qué entrevista, pero ¿cómo? Qué chunga. No puede pero tal, ser. Sobre todo porque él siguió el evento en las redes sociales, que ahora esto se lleva bastante. Sí. Y el impacto en las redes sociales se ve que fue bastante negativo. El personal fue muy crítico con Isabel Pérez. Vamos a situarnos. Es que hay que ser adoratriz o adorador, como es nuestro caso, por lo menos el mío, de yo Isabel me quedo Freire. Un poco, como dice Silvia, en fan. Nos quedamos en fan. Fan, no, y, fan. Yo soy adoratriz. Pero claro, devota. Ese paso, Isabel Preisler es mi religión. Por favor. ¿Comprendes? Entonces, o la amas o no la amas. Esto es así. Entonces, los que la amamos, pues nos encanta todo lo que hace. Cuéntanos, aún querida reconociendo, Silvia. Aún reconociendo. Pasas por encima, por alto, sus pequeñas, en fin, sus minucias. Un ramillete así, de campanillas no es. No lo es. Y luego como animal telegénico. Telegénico sí, fotografía. Pero ahí tienes la prueba del programa de televisión que tuvo ella. Fue un fracaso absoluto. Y no es que la cuidaron. Porque Antena 3 cuidó ese programa. Ella crece mucho en el papel cuché. ¿Sabes? Sí. En el papel cuché se crece mucho. Pero es como estas divinas que a mí me fascinan tanto, como Minati, Isabel y todas estas, es que están más monas con la boquita cerrada. ¿Te das cuenta? Son muy de fotocall. Es verdad. Pero sí que hubo cosas buenísimas. Pero qué cosas contó. Unas cosas fantásticas. Por ejemplo, en el arranque del programa, eso sí que estuvo guionizado y ella estuvo muy bien hablando del perfil. Notará, Isabel, que estamos cambiados de sitio. O sea, yo normalmente me siento allí y tú aquí. ¿Por qué te gusta más ese lado? Porque tengo mejor ese lado que este. Sí, te sale. No tengo la suerte que tú. No, yo no tengo perfil bueno, yo tengo los dos. Soy feo por la derecha y por la izquierda, no hay ningún problema. Eres ambifeo. Pero, ¿y por el otro lado realmente? ¿Cuándo te diste cuenta cuál era tu perfil bueno? ¿Eso se da cuenta uno cómo? ¿Con las fotos? ¿Cómo? Sí, me di cuenta, pues te voy a decir cuándo exactamente. Cuando me separé de Julio. Porque él tiene su lado bueno también. Y yo no sabía que este era mi lado malo. Pero él siempre me lo colocaba en mi lado malo. Bueno, pero esto es un hecho, esto es un mito. Esto es un mito porque todos sabéis que el lado bueno de Julio Iglesias, efectivamente, Julio Iglesias jamás, pero jamás, reto al que quiera a que revise la hemeroteca del mundo mundial, jamás encontrará el perfil izquierdo. Siempre el perfil derecho. Por eso Isabel posiblemente no le dejaba. Él tenía que estar siempre de esta cara. Efectivamente. Por tanto, tenía que dar. Y entonces Isabel ella el tenía izquierdo. Que estar. Exacto. Entonces ahora se ha vengado. O sea, me parece grandísimo. Buenísimo. Y te advierto ya. No sé que si es de los guionistas del Hormiguero, pero. Seguramente. Seguramente ya veremos mañana dónde te sientas tú en Valencia Directa. Ya te aviso. ¿Te has estudiado el perfil? Sí. Bueno, esto es muy grande. Es muy grande. Lo hemos llamado el batido. Tú tomas por la mañana un batido de 6 verduras y 2 frutas. Sí. Son 6 verduras. Pues es uno que me recomendó una vez un médico. Ajá. Un médico de Singapur, fíjate tú. Y entonces, pues lo empecé a tomar. Te da mucha energía. Te da. La piel para la piel es muy buena, absolutamente para todo, te sientes muy bien, empiezas la mañana bien. Ajá. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva? A ver si somos capaces de recordarlo. Lleva. A ver, lleva brócoli. Brócoli. Calabacín. Calabacín. Brócoli, calabacín, pimiento verde. Pimiento verde. Pepino. Pepino. Col rizada. Col rizada. Brócoli. Sí, te he dicho espinacas. Brócoli. Espinacas. Zumo de lima. Y después zumo de lima y manzana verde. Eso es para darle buen sabor. La manzana verde para darle buen sabor. Porque anda que son verduras color insípidas. No, vamos y sosas. A ver. Esto tampoco es cosa de Isabel Preisler. Estos batidos energéticos de verdura verde, ¿te has fijado que es todo verde? Verde, sí. Todo verdura verde, hoja verde. Esto, en todas las celebrities, en Hollywood, esto es lo más. Y se lo llevan por esto, ahí a hacer exacto, la compra. Ese famoso batido verde que todas llevan en la mano, que algunas ya están comercializando, etcétera, etcétera, pues este es el famoso batido. Ahora, hay que decir, señoras que nos estén escuchando, el batido buenísimo, tómenselo si quieren por las mañanas, pero alguna cosilla más se toma Isabel. O sea, con muchísimo más color las famosas pastillitas, pipipi, de las que también hablo, ese montón de pastitas y alguna cosita más también se ha hecho. ¿Cómo? Ahora, espectacular. ¿Cómo? Cuando queda con las amigas, se mete. Mira lo que se mete. Háblame de las reuniones con tus amigas los viernes. Esas juergas que os corréis los viernes de cine. Tenemos, sí. Vemos película, a veces vemos dos películas. Comemos sin parar. ¿Coméis sin parar? Vienen sin almorzar muchas veces, porque dicen, nos vamos a hinchar esta noche. Entonces tomamos hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, tarta de chocolate, bizcocho, de todo, absolutamente todo. Estamos todo el tiempo comiendo. Lo que más le ha fascinado a Leo de este asunto es que incluso hay días que vemos dos películas. Okay. A mí me ha fascinado lo de los perritos calientes. Cada uno ves como que calientes. No la veo yo, Isabel, con un perrito, no. ¿Verdad? Y tú que eres vegana, yo creo y que así, que tienes esa alimentación, ¿verdad? Tan cuidada. No la veo no yo. No. Me termina es como, de cuadrar. Es como Carmen Lomana en aquel anuncio de hamburguesa, ¿recuerdas? Que se notaba perfectamente que aquella hamburguesa no le metía el diente ni por asomo. O sea, yo creo que esto es postureo, ¿sí? Bueno, en general... Postureo gastronómico. ¿Te gustará o no el personaje? ¿Serás parte de la secta de devotas o devotos? ¿O simplemente eres admirador? ¿O pasas simplemente? Pero que los olas que más se venden son cuando está ella en la portada y que dio un récord de audiencia histórico a Pablo Motos, es innegable. Ojo, que tiene un tirón brutal. Dirás, y sin hacer nada. Sí, bueno, nada, estando allí contando sus cosas. Sus cremitas y sus cositas, pero también. Quiero aprovecho decir, para tampoco vender sus cremitas. Es en socialité, que es una cosa que a mí me fascina. Yo, mi aspiración es que en mi lápiz algún pongan socialité. Y te llame porcelana, socialité. No sé, que digan usted, por irte ¿a qué se dedica? Yo soy socialité. Socialité. ¿A qué es impresionante? Y me cuida. O celeb. Celeb o socialité. Socialité. Ya está. Es un caso realmente extraordinario el de Isabel Perel, porque como tú dices, Nati sí tiene un currículum. Bueno, Isabel también. Bueno, cuéntame la portada de Hola. Me gusta la mucho. Niña, mira, perdona, una cosa que me acabo de acordar que dijo ella hace poquito que me hizo mucha gracia. Me hizo gracia que dijo, yo es que he ido cambiando a lo largo de esta vida del señor con el que estaba, con el que vivía, pero nunca ha cambiado de casa. Esto me ha parecido fascinante. Oh, sí, dice, sí, sí. Y esto le ha dado mucha estabilidad a mis hijos. Esto me pareció espectacular. Como diciendo, es que es más fácil cambiar, ¿no? De señor que realmente es bien pensado. Pero ella siempre en la misma... Han ido pasando los señores. Fíjate, ¿y qué señores? El marqués de Griñón no se la llevara a su marquesado y ella allí. Pero me gusta que mucho... Julio Iglesias no se la llevara a Miami. Qué filosofía allí de vida. Y con Miguel Boyer, que se acopló también el hombre. Ahí está. Fue muy breve con Miguel Boyer también. Yo creo que pudo ser más emotiva, más expansiva también, es que... en general. Es que es muy seca. Es muy, que no es muy, puede. Es que muy fría. No, a mí eso no. Es que no me hagas hablar. No, ya sabes, no puede que tiene que ver la tersura con la expresión de emotividad. Es que ni hasta el lagrimal debe estar afectado ya. Entonces no. Por eso tiene que ser tan contenido. Perdona, ¿qué íbamos aquí? No, digo, si quieres... las revistas. La portada de Lola, la niña que crecida, pegado, pero la pues niña dice, está estupenda, la princesa de honor. No es que haya pegado el estirón, es que la falda... ¿Ya te acordás la falda? Es que la falda es muy corta. Pobre. Es que la falda es muy corta. Incluso el vestido también parece que está así como... Que se pone un vestido sí, de la hermana. No estaba muy acertada, ¿eh? Iba muy... Yo creo que igual lo han hecho, como esto está todo tan estudiado, como la aparición de Isabel, igual lo han hecho para dar esa imagen. ¡Qué estirón ha pegado la niña! Pues fíjate, lo primero que piensas... Y date cuenta está que no, toda, que son las mangas cortas. Las mangas cortas y la falda corta. Nada, que están todos de vacaciones, que somos tontos. Claro, fíjate, ¿no? Todos de vacaciones. Al sol de Tarife. De Tarifa. Otra. Bueno, eso sí, nuestra Belén Esteban, investigada por Hacienda... Pero tostándose al sol de Benidorm, ¿eh? De Benidorm. Hombre, con una amiga nuestra. Efectivamente. Con Ángela Pla. A ver si la ve y no te extrañe que con Tono que se venga mañana para el programa, pero claro, que esté allí, que él es muy devoto también de Benidorm. Los tres grandes personajes de Benidorm. Que Hacienda investigue Belén Esteban, no me digas que no tiene su esto. Por aquí el comentario que escapósele o no al respecto de que tenía unos dineritos en las Islas Caimán. Efectivamente. Como Bárcenas. Dentro de Gran Hermano VIP y con el pijama de leopardo morado. O sea, ya es que lo tenía que fue un top toda de la escenografía. Que fue un top de ventas. Claro, el vídeo se hizo viral por el estampado de leopardo el pijama, pero el ministro Montoro, que también debe ver... ¿Cómo debía es estar viendo aquellos vídeos? Digo VIP yo, estaría viendo Gran Hermano VIP, digo yo. O algún inspector que le dio el chivatazo. Señor ministro, hay que abrir una comisión de investigación a esta buena mujer. Ay, que se nos pasa el tiempo tan rápido. Y estoy triste con lo de María Pineda, de verdad, muy triste. Claro, muy que triste, sí, todos estamos tristes. Se nos ha ido. Bueno, era de esperar, pero por... Mucho que lo sepas, nunca te haces a la idea, ni lo esperas, joven, ni... Joven, sí. Tuvimos además ocasión de compartir. Hacía un montón de tiempo que no la veía. Nos vimos este final de mes de enero en la expo que organizó Manuel Fernández en Benidorm. Iba allí con su botellita. Mira, de oxígeno. Pero siempre sonriendo, siempre dando la buena cara al público. Y la verdad es que era encantadora. Bueno, pues nos voy corriendo a ver en el espejo cuál es mi mejor perfil. Mañana hablamos. Vale. Dema tornem. Au adeu.